Hablar un poquito de cómo está el tema de la industria aquí en nuestra ciudad. Tenemos en línea a Cintia Escoles, que es directora de industria del municipio. Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Isabel Subirá, Guillermo Tenaglia. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué decís? Y el Cherro Rodríguez, los tres, el grupete aquí, te saludamos. Te agradecemos. Un abrazo. Bueno, gracias. Te agradecemos mucho habernos atendido. Bueno, Cintia, mañana decíamos es el Día de la Industria y queríamos ver, tener tu mirada, ¿no? Desde ocupar esta dirección en el municipio, de cómo está la situación aquí en nuestro partido de Tandil. Bueno, en realidad también podemos hacer una mirada no solamente desde este año, sino el contexto que nos tocó vivir y nos toca todavía, claro, desde la pandemia. Exacto. Desde el COVID-2019. Uh-huh. Pero aún así, ayer estábamos hablando con el equipo de la importancia como empresas locales y empresas extranjeras siguen apostando a la industria argentina. Muchas empresas locales buscan y siguen radicándose en el parque industrial, hacer nuevas inversiones, o sea, se sigue apostando por nuestra ciudad. En este sentido, podemos conversar de las nuevas inversiones que se van a llevar a cabo, ya se están llevando en el parque industrial, de distintos sectores, de distintas verticales, todas con actividades industriales manufactureras. Sí, eso para perfecto. Nosotros es muy, muy importante como ciudad, de tener un parque industrial que falta mucho recorrido todavía por hacer, pero que está en agenda y que está en un lugar importante en nuestra actividad. Y en ese sentido, al hablar de industria, también se está trabajando en conjunto, mancomunadamente con Nación, para poder gestionar un aporte no reembolsable justamente para poner en valor el parque industrial, con obra de infraestructura, con servicios y demás, para fomentar que nuevas empresas se radiquen en nuestra ciudad, porque esto genera una actividad económica que derrama o que ayuda a que gire la rueda en toda la ciudad. Estamos hablando de un parque industrial que ha ido creciendo y que, como vos decías, sigue siendo muy atractivo para diferentes industrias. Hay muchas consultas, esto no es tanto debido a, bueno, lo que fue el año pasado, la pandemia que vivimos. Hay muchas consultas, por eso realmente estamos agradecidos por esta confianza que hablábamos recién en seguir creyendo e invirtiendo en nuestra ciudad. Hay muchas consultas, hay muchos proyectos, porque Tandil se caracteriza por tener este espíritu que se renueva, este espíritu emprendedor y este espíritu que sigue apostando. Así que realmente, hablando de ese punto del parque industrial específicamente, hay muchas propuestas y hay muchos proyectos por analizar. Cintia, ¿y qué rubros son los que buscan en Tandil el lugar como para radicarse? ¿Hay algún rubro por sobre otro? Sí, predomina el rubro alimenticio, una de nuestras características. Pero así como hablamos de este que predomina, tenemos laboratorios de muy alto nivel que trabajan para mercados de afuera. Tenemos no solamente metalmecánica, alimentos, sino tenemos otro tipo de industrias o de verticales que se están radicando en nuestro parque. Inclusive la vez pasada hablamos también de nuevas tecnologías que se radican con nuevos aportes a nuestra comunidad. Así que no solamente alimenticios, sino también tenemos desde el lugar laboratorios tecnológicos que están analizando los proyectos y radicarse en nuestra ciudad, y en algunos casos ya están en proceso. En ese sentido, ¿se terminó, Cintia, con la regulación dominial del parque? Digamos, ya, digamos, toda la tierra ya está debidamente apta, digamos, como para que las empresas se radiquen. Hay una parte, como todos sabemos, que el parque industrial está dividido en dos sectores. Sí. Uno es el sector antiguo, si le podemos decir, que ese sí se puede escriturar. Y el sector nuevo, estamos trabajando en un proceso que de larga data. Estamos trabajando, inclusive es de público conocimiento que a fines del año pasado se pudo sortear un paso importante, o sea, se pudo avanzar en un paso importante en este proceso de regularización dominial, pero todavía falta los últimos pasos de este proceso para que eso pueda estar dado. Hoy la respuesta es no, pero sí se está trabajando y sí quedan estos últimos pasos que se está trabajando en este caso no con Nación, sino con provincia para que eso se pueda regularizar, que también es una de las prioridades, porque así como se está desde el Estado municipal, se está incentivando a que empresas fomentando que las empresas radiquen en el parque, también del otro lado, es decir, darles el apoyo y el acompañamiento para que esté todo regularizado y que se sientan tranquilos en invertir y en nuestro parque. Uh-huh. Así que en eso se está trabajando. Desde tu área, Cintia, ¿también se llevan estadísticas de consumo de la ciudad? ¿Se hacen ese tipo de trabajos? No desde mi área, desde la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales, pero sí hay una área muy fuerte que trabaja muy bien también, que es la estadística. Y con ellos ya se estuvo trabajando un índice, un indicador de industria, se está trabajando en un relevamiento que vamos a hacer no solamente en el parque industrial, sino en todas las industrias manufactureras e inclusive industrias de conocimiento, para tener este relevamiento. Así que estamos trabajando en eso, estamos haciendo un relevamiento que va a salir en breve, para abarcar a todo lo que compete industria en nuestra ciudad. Uh-huh. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Digamos, ¿por qué lo implementan? Porque queremos trabajar en ejes específicos y concretos, uh-huh, que necesiten nuestras industrias. Uh-huh. Más allá de los trabajos y las acciones que ya se vienen haciendo y en las que ya estamos desarrollando, sino preguntar en primera mano cómo podemos acompañar, desde qué lado, o cuáles son los denominadores comunes que nuestras industrias hoy necesitan. Entonces, se hace ese relevamiento para acercarnos, preguntar de primera mano, y a partir de ahí hacer o fortalecer las acciones que ya estamos haciendo o incorporar nuevas. Uh-huh. Cintia, por último, para alguien que quiere radicar una empresa aquí en Tandil, ya sea dentro del parque industrial o fuera del parque industrial, ¿es muy complicado todo lo que tiene que ver con lo burocrático o hay un soporte, digamos, desde el municipio para poder, digamos, agilizar todo lo que tiene que ver y apoyar a la persona que quiere venir a radicar una empresa? Nosotros los esperamos en la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales. Uh-huh. Ahí es donde nosotros tratamos de acompañar para que justamente... Exacto. hay un proceso, claramente, sí, sí. Pero tratamos de acompañar para que ese proceso, para las dos partes, para proteger a nuestra ciudad, a ver las nuevas inversiones uh-huh, que se presentan, y también para acompañar a las empresas, a nuestras industrias, para que ese proceso sea lo más llevadero posible. Uh-huh. Cuando decimos llevadero, que realmente se pueda cumplir con todas las normas que haya que cumplir, y nosotros de este lado acompañarlo. Uh-huh. Porque eso siempre con determinados visiones que generan fuentes de empleo, que generan actividad económica, como decíamos. Uh-huh. Y esto, una de las actividades que me diste pie, una de estas actividades es acompañar a las empresas en esta formalidad. Uh-huh. Pero también acompañamos en otro sentido. Hoy, cuando hablábamos de las acciones en concreto que hacíamos, por ejemplo, para dar otro ejemplo, en la industria de metalmecánica, en pymes, uh-huh, estamos seleccionando a una muestra de 50 pymes metalmecánicas para, a través de un programa, ayudarlas en la transformación digital. O sea, claro. se le va a hacer un diagnóstico y se le va a hacer una hoja o un mapa de ruta, cuáles son los siguientes pasos para poder ir un poquito más, agregar un valor y estar a la altura de lo que hoy el mercado, tanto local como global, están requiriendo. Entonces, esa transformación digital desde nuestra ciudad es muy importante. Entonces, tomando una muestra de 50 empresas, pymes metalmecánicas, les vamos a ayudar para que den este paso en transformación digital. Uh-huh. Apuntando a lo que es la modernización, por supuesto. Exactamente. Uh-huh. Y otra cuestión, porque hoy estábamos hablando del parque industrial, pero no, la industria de Tandil no es solamente el parque industrial. Tenemos industria, trabajamos en conjunto con la CEP, con la Cámara Empresaria, con APIMED, uh-huh, con la Cámara Agroindustrial, con CEPIT, que también es un sector industrial. desde que aporta economía y conocimiento, hoy se exporta el 70% de los servicios y productos en economía, en conocimiento que se fabrica acá en la ciudad de Tandil. O sea, cuando hablamos de industria en el sentido amplio, no solamente el parque industrial, de alguna manera nos dio pie para comenzar la charla, ¿no? Inclusive, si me dan lugar, ¿por qué hoy 2 de septiembre se celebra el Día de la Industria? Es conmemoración de cuando se produjo la primera exportación desde Argentina. En ese sentido, otra de las acciones concretas es que se está llevando, está dando los primeros pasos la Agencia de Cooperación, Inversión y Negocios Internacionales, ¿la? En conjunto con el municipio, en conjunto con la universidad, está dando sus primeros pasos. Entonces, son herramientas y son puertas para que nuestras industrias tengan un primer acercamiento, un contacto, no solamente para atraer inversiones, sino para exportar. Yo hoy, como industria, yo tengo un producto y tengo la capacidad productiva, o la quiero tener, o tengo una demanda afuera, bueno, ¿a dónde puedo ir? ¿Qué puerta puedo tocar? Entonces, son pequeñas puertas que vamos abriendo, vamos trabajando en conjunto, por esto de que se menciona que está muy en boga de gestión asociada, es muy importante, porque es más lo que se puede hacer cuando trabajas con otro, como partner, que uno solo. Así que con todas estas instituciones y conformando estas nuevas puertas, o abriendo estas nuevas puertas para que nuestras industrias tengan acceso o darles herramientas. Cintia, te agradecemos muchísimo este contacto. Nos has dado un panorama realmente muy acabado de cómo está la industria y la actividad en nuestra ciudad, y por tus palabras vemos un parque industrial que realmente va creciendo a pasos agigantados. Tal cual, falta mucho por hacer, pero se está haciendo, y que eso es lo importante, que estamos caminando. Muchísimas gracias, Cintia, por este contacto. Que tengas una buena mañana. Muchas gracias a ustedes. Igualmente. Adiós.